Aló, aló, aló, aló, bacán. A ver, dígame, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Julio César Collazos. ¿Y usted es de aquí de Guayaquil? Yo soy colombiano, pero radicado hace 10 años aquí en Guayaquil. Ah, ya, chévere. ¿Y usted viene mucho acá al malecón? Me fascina venir al malecón porque es una parte de recogimiento, de venir aquí a pasear, si fuera eso, de venir a despejar la mente, porque yeah, tiene cosas muy bonitas. ¿Usted cree que todos los guayaquileños utilizan el malecón? No todos, porque yo estoy en partes que en verdad hay gente que no conoce el malecón de aquí mismo, los guayaquileños, como las partes de suburbios, unas partes populares, la gente no conoce el malecón. ¿Y cree que hay que pues el malecón esté cerrado para algún tipo de gente o algún tipo de actitudes o comportamientos? A ver, lo que yo sí me doy cuenta como extranjero que soy, visitante, de que aquí no se le admite a las personas con actitudes, o sea, obscenas. Por ejemplo, hay mucho a las prostitutas, a los homosexuales, travestis. He visto que en ese sentido aquí la gente es bien organizada. Y además de eso, las mascotas, que yo veo que no las dejan entrar. Ah, es verdad. No me había fijado que no se ve nada de mascotas. Claro. Es algo que... es, no sé si será positivo o negativo para el malecón, porque creo que las mascotas que tiene la gente las quisieran traer, pero aquí la otra cosa, que aquí en el malecón no dejan entrar a los estudiantes que sean uniformados. Yeah. Tienen que estar con permiso, está bien organizado eso. Ya, yeah, organización, entonces sí, dice usted. Está bien organizado, me parece muy bueno, pero no sé si tenga parte negativa o parte positiva. De ley, no, yo tampoco quiero averiguar así un juicio de valor, no, en realidad yo quería más como fijarnos así en, claro, en lo que falta y en lo que sí hay. En lo que falta, me parece que la distancia de los comederos, los restaurantes, debería haber como más cerca, más restaurantes, ¿no le parece? También, no, no hay dónde comer. Hay que caminar bastante, ir a donde están, pero no debe ser la parte organizativa que está eso, ¿no? Pero vale, bueno. Y de pronto ya para terminar así, aprovechando que son las fiestas de ahorita de octubre, de pronto algún mensaje así que quiera tal vez incluir así en el producto este sonoro que estamos haciendo para los visitantes del malecón. Ah, bueno, a los visitantes pues de que vengan a visitar al malecón, porque el malecón es algo turístico, fuera de lo común, porque es, yo creo que en Sudamérica o al nivel mundial es la única parte que he visto hasta ahorita que yo he viajado que tiene mucha cosa que verle. Como turista que soy, me parece que es algo muy bueno que han hecho aquí en el Ecuador. Sí. Es muy bacán. Chévere. ¿Cuál era su nombre? Julio César. Julio César. Un gusto. Muchas gracias, pues, Julio César. Muy bien. Ahorita es...